El sonido nos toca, nos acaricia, busca refugio en nosotros y luego se expande. El sonido se transforma en nuestra propia casa. El sonido llega a los rincones más apartados de nuestro yo. El sonido se funde con él. El sonido nos envuelve y nos conduce de nuevo al silencio, mientras repite un eco en su seno. Alma.